Mura gimino soyo mama Oko singa pe mingi na yepi Oro kutana yanyo soye monani Bamba te ozu wanga izoka ya mwabayi Karadi makape Oka nisa nene toba na kingane yo Sola mama yoko basanga Kutiona mopali na nako Esa ni nga ipasi na motema Yeba mama ageye Para que viene